día más que no sabe lo que hacer. ¡Sucia policía! ¡Sucia policía! Pero pronto encontrarás una nueva dimensión. ¡Sucia policía! ¡Sucia policía! Dicen que es aquí, sucia policía, sucia policía. Tu delito es ser un aquí, nada más puedes pedir, sucia policía, sucia policía. We'll be right back. strach nicht so wieder an der Schiss. Schreist du wieder laut was rein, wo sie nur attrapiert. Hey du kleiner Welt, wo bist du? Schreist du nach einer besseren Welt? Doch da muss ich dich enttäuschen, hier läuft gar nichts ohne Geld. Namen deiner Anarchie, bist du elend drauf. Namen deiner Anarchie, dann gibst du endlich auf. Hey du kleiner Welt, wo bist du? Suchst du nach einer besseren Welt? Doch da muss ich dich enttäuschen, hier läuft gar nichts ohne Geld. Namen deiner Anarchie, bist du elend drauf. Namen deiner Anarchie, wann gibst du endlich auf? Hey du kleiner Welt, du bist was, bist du wieder Anarchist? Schreist du wieder laut und frei, wollt ihr nur antrappen? Namen deiner Anarchie, du bist so elend drauf. Namen deiner Anarchie, wann gibst du endlich auf? Hey du kleiner Welt, verbesserer, suchst du nach einer besseren Welt? Doch da musst du dich enttäuschen, hier läuft gar nichts ohne Geld. Thank you. Baixes per tu, per totes que hem cridat en el silenci de la mà diu gritat. Enmig del fum, multituds en soledat, llums que s'apaguen en la nit de la ciutat. Un mar tan gran ple de peixos jurant i de feixa. Sense encreuat és per anar sempre contra corrent. Gràcies per tot, per fer passeig passat, per contaminar mentres dins de les teves mans, per compartir aquest viatge estrany, per ofegar-me el dia en paper de regal. Els ulls en blanc de les peixos cuinant-se amb la resta. Futur blanc va baixant amb els colors de les que esperen quiets. Un cop de punt, com el present, lignes contra el temps. Fait du black. somos fieras de la vida, somos fieras del amor. Cielos. primera línea y secreta va detrás. No amenazas, no agarras, se lo quieren llevar. El corazón se me sale y actúo sin más. La situación me empujó, ni orgulloso ni arrepentido. Más poderoso que la ley, el amor hacia los míos. Vamos a defender la que les querían quitar. Mi hermano en primera línea y secreta va detrás. No agarran, no amenazan, se lo quieren llevar. El corazón se me sale y actúo sin más. Mis manos, su cuello, la ira, aprieto. Mis manos, su cuello. Es mi fe, es más mi tatuada, apuntada. Odio al Partido Popular.